En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos otra vez aquí en otra nueva edición de Elche en Punta en este frío miércoles 7 de febrero de 2018. Como siempre, el saludo desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, de quien te habla. También a través de Teleelche nos puedes ver y escuchar, o desde cualquier parte del planeta Tierra, en nuestro portal multimedia teleelche.es en internet, o también en nuestra app Teleelche. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol perdió ayer 3-0 contra el potente CSKA de Moscú en el partido amistoso disputado en Campo Amor. El entrenador del Elche aprovechó para dar minutos a los menos habituales. Solo repitieron Neider y Hosan del equipo titular del domingo pasado. Los casi últimos en llegar necesitan ritmo de competición. Josico, sin embargo, reservó a Gonzalo Verdú, Collantes, Nino y el guardameta José Juan, que no participaron. Por lesión tampoco estuvieron Javi Flores, que tiene muy difícil llegar al partido. Sería el tercero consecutivo que se pierde. Primi, que sí podría meter la cabeza en la convocatoria. Tampoco estuvieron Zotko y Corozo, todos ellos lesionados. El entrenador del Elche avisa de que por varios motivos el partido será muy duro. ¿Cuál es la clave? La clave, pues no la sé. La clave va a ser un partido pues muy duro, muy disputado, campo de césped artificial, más bien pequeño, rival muy necesitado, entrenador nuevo que van a tener, o sea, con todas esas connotaciones, si queremos puntuar vamos a tener que rayar a buen nivel, y para eso desde el jueves tenemos que meternos ya en la faena. Sí. Pues mañana jueves vuelven a los entrenamientos y, como decía el entrenador del Elche, habrá que rayar a un buen nivel. Es cierto que además de campo pequeño, césped artificial, equipo que es tercero por la cola, el cambio de entrenador siempre pues cambia las dinámicas, o al menos para eso se hace el cambio de banquillo, para variar el rumbo, para que todos los futbolistas se pongan las pilas, tanto los que jugaban como sobre todo los que no. Para el defensa, el lateral zurdo Manu Rodríguez, el penúltimo de los fichajes de este mercado invernal. Si no te quedas primero, si no alcanzas la primera plaza en la clasificación, ya es lo mismo ser segundo, tercero o cuarto. Para él la clave es llegar fuertes y con ritmo. No, ninguna, porque yo con el Lugo quedamos un año campeones y no ascendimos, y al año siguiente entramos de terceros y ascendimos. Yo al final, una vez que entres al playoff, ya me... Claro que es mejor quedar primero porque tienes esa doble oportunidad, pero una vez que entres ya me da igual. Me da igual quedar tercero que segundo, lo único el factor campo, pero bueno, que tampoco creo que tiene que ser un condicionante. Y nada, lo importante es llegar bien al playoff. Creo que es lo que te va a dar el subir o quedarte fuera. Esa es la clave, llegar en el mejor momento, pero eso cómo se calibra, cómo se consigue, cómo se diseña. Y ojo a los enfrentamientos directos de esta próxima jornada, la 25ª. Ya sabemos que el Elche juega en casa del Atlético Baleares, tercero por la cola. Es decir, va a terminar su periplo de jugar contra todos los colistas. Y ojo al enfrentamiento entre el Cornellá cuarto contra el Villarreal B segundo. Y también al Saguntino quinto contra el Lleida sexto. Es decir, cuarto contra segundo, quinto contra sexto. Lo que siempre decimos, si el Elche gana, se verá beneficiado de todas, todas. Y

de 4 puntos menos que el año pasado. El año pasado fue el Badalona el que necesitó como cuarto clasificado, hablo del grupo tercero, como cuarto clasificado el Badalona necesitó de 61 puntos para jugar el playoff. El año pasado, en esta jornada, la 24ª, el Badalona era precisamente cuarto y al final acabó cuarto, o sea que cada uno más o menos estaba ya ahí metido. De hecho, los 4 primeros fueron los que acabaron jugando playoff. Y el Badalona necesitó 61 puntos. A estas alturas tenía 41. Necesitó 20 puntos más. 61 puntos la referencia. Pero esta temporada harían falta 4 puntos menos, porque el playoff no está en los 41, sino en los 37 que tiene el Cornellá. Es decir, que sería 4 puntos más barato que la temporada pasada meterse en el playoff. Por tanto, ¿qué necesitaría el Elche en puntuación sumar para jugar el playoff? Pues estaríamos hablando de aproximadamente 57-58 puntos. Tendría que sumar el 45% de los puntos que restan. 18, si ponemos la cifra en 58, 18 sobre 42. Poco más del 45% de los puntos. Con Josico, tras su última victoria, la trayectoria es de que está consiguiendo algo más del 50% de los puntos, cerca de un 55% de los puntos. Es decir, que si sigue con esta trayectoria, pues le bastaría para clasificarse para el playoff. Insisto, la empresa no es demasiado complicada. Tiene que hacer prácticamente menos de la mitad de los puntos que restan. Es cierto que después del Atlético Baleares el calendario cambia de manera radical, porque llevamos un mes en los que el Elche se ha enfrentado a todos los de abajo y a partir de ahora tocan todos los de arriba y media tabla. Por tanto, en teoría, no será tan sencillo. Comparando también con la última temporada que el Elche estuvo en Segunda B, en la que ascendió, la temporada 98-99 con Tolo Plaza de entrenador, aquella campaña en la que bueno, pues estaba Claudio Barragán, Armentano, Aitor Huegún, el malogrado Tito Vilanova y también Tolo Plaza. Aquel Elche, la temporada 98-99, jornada 24 en la actual, era quinto. Era quinto. Y sin embargo tenía más puntos que en la actualidad, 43. Y acabó ascendiendo. Y no se clasificó como primero, entonces el primero no tenía ninguna ventaja como ahora tienen. Por tanto, como conclusión, la puntuación del Elche de esta campaña 2017-2018 le vale para posicionarse en playoff actualmente, recordemos que es tercero, pero por ejemplo en la liga, la que os estoy diciendo, la 98-99, estaría por debajo de la quinta plaza a 4 puntos. El Elche de la 98-99 tenía a estas alturas 3 puntos más que el equipo de Josico, el de Tolo Plaza. Aún así, por un punto no estaba en el playoff de su año y se mantenía en quinta posición, lo que demuestra que este año, este grupo, es más barato clasificarse para el playoff en puntuación. El Elche de Josico no entraría en la zona de playoff si lo comparamos con la tabla del año pasado, la 2016-2017. Estaría a 1 del Badalona, que es el que marcaba la zona en esta jornada 24. Y en esta campaña 2017-2018 existe un líder superior a las dos campañas comparadas, la del 98-99 y la del año pasado, que es el Mallorca, que se está saliendo con 53 puntos. Sin embargo, de la tercera plaza para abajo, el nivel de puntos desciende sensiblemente a los otros 2 años. Por tanto, y lo que nos importa es la comparación con el año pasado, harían falta 4 puntos menos que el año pasado para clasificarse para el playoff. Y el año pasado hicieron falta 61, este harían falta unos 57 aproximadamente. Insisto, con la tendencia que llevamos, ¿no? Con la inercia que llevamos en la actualidad. Bueno, ayer partido amistoso donde Josico le sirvió, pues como se suele decir, el partido de los jueves, ¿no? Y además con un rival de postín, de tronío, un rival como el CSKA de Moscú, que la semana que viene juega eliminatoria de la UEFA Europa League y que desde luego se sabía que iba a ser difícil, pero aquí no importa el resultado, aunque a todo el mundo le gusta ganar. sino ir probando cosas y dando minutos para que cojan ritmo los futbolistas y que se les exija más, porque está claro que, por ejemplo, los hombres del CSKA de Moscú pues tienen mucho más nivel que cualquier equipo de la segunda división B, y ahí pues los defensas del Elche estuvieron más exigidos, el portero también, y eso es bueno. Enfrentante a rivales mejores es muy bueno. Se aprende más porque tienes más fallos, y cuando se aprende más es cuando más fallos tienes. Cuando te sale todo de maravilla ahí aprendes poco. Te diviertes mucho, pero aprendes poco. Cuando se aprende de verdad es cuando fallas. Y lógicamente si ves el fallo y lo intentas solucionar. El técnico puso a Guille Vallejo como portero, en defensa Iván Calero, Fran Martínez, Neider y Edu Albacar. En el centro del campo Manuel Sánchez y Provencio. En el doble pivote, luego en la media punta Josan, Iván Sánchez y Lolo Pla. Y arriba Soricaba. Luego ya llegaron los cambios. También debutó el canterano Pablo Serrano. Neider y Josan fueron los únicos del once titular del domingo que ayer repitieron el once titular. Acaban de llegar, es normal, hay que darles minutos para que vayan cogiendo ritmo de competición. No jugaron ni un minuto por decisión técnica para reservarles para el partido del domingo, con lo que apuntan a la titularidad José Juan, Gonzalo Verdú, Collantes y Nino, que parece que por segunda semana consecutiva, después de la polémica, va a volver a ser titular. Tampoco estuvieron, por lesión, Javi Flores, que tiene muy difícil llegar y se perderá el tercer partido si finalmente no está. Primi tampoco estuvo, aunque ya tiene la alta médica y podría estar. Zotko, al que le quedan 3 semanas, y Corozo, al que le quedan casi 2 meses. Bueno, no tiene más historia ese partido en el que ganó por 3-0. Musa marcó el primero, Vitiño el segundo, y luego así se llegó al descanso, y luego en el tercer, o sea, en el segundo tiempo llegó el tercer gol, de nuevo obra de Musa. Bueno, el técnico del Elche hacía una valoración tras el partido, sensaciones, que se suele llamar. Actitud buena, buen entrenamiento para los jugadores que menos minutos están teniendo, y creo que es el mejor de los entrenamientos. Un partido disputado, reñido, y las conclusiones son todas positivas. Conclusiones todas positivas en una semana atípica, porque siempre se suele descansar los martes, pero claro, el partido de ayer ha modificado toda la semana y hoy es el día de descanso. Sí, una semana atípica después de este compromiso que teníamos. Descansamos miércoles cuando lo normal es el lunes, y bueno, algunos jugadores todavía no han recuperado el partido de domingo, como Nino y Collantes. Mañana descanso y el jueves ya a plantear el partido de Baleares. El partido de Baleares, ojo, porque es un partido donde el técnico avisa de que va a tener muchos inconvenientes, entre ellos el cambio de entrenador. ¿Cuál sería la clave? La clave, pues no la sé. La clave va a ser un partido pues muy duro, muy disputado, campo de césped artificial, más bien pequeño, rival muy necesitado, entrenador nuevo que van a tener, o sea, con todas esas connotaciones, si queremos puntuar vamos a tener que rayar a buen nivel, y para eso desde el jueves tenemos que meternos ya en la faena. Pues mañana se meten en la faena los hombres de Josico. Para el partido del domingo, Provencio ya estará, ayer fue titular, para coger de nuevo ritmo. ¿Qué cambios podría haber? Pues hombre, yo creo que en defensa va a continuar todo igual, con Tecchio en el lateral derecho, Manu en el lateral izquierdo. En el centro de la zaga, Gonzalo Verdú y Neider. José Juan en portería. En el centro del campo, Johnny parece inamovible. Yo creo que Provencio, jugando fuera de casa en campo más pequeño, va a ser el hombre que le va a quitar el puesto a Ismael Bentic, que va a quedar un poco más como cerebro para casa. En la media punta, Collantes, que ayer descansó. Nino, que ayer descansó. Y por la izquierda, pues veremos. Ahí tiene a Josan, tiene a Iván Sánchez, tendría hasta Iván Calero y hasta Lolo Pla. Pero bueno, yo me decantaría entre Josan y Iván Sánchez, esa plaza en banda izquierda, y arriba, desde luego, indiscutible Benja. Un partido especial para Josico. No olvidemos que la temporada pasada, tras un periplo corto como entrenador, porque hasta hace poco fue futbolista, Las Palmas Atlético y Jumilla, asumió en el mes de marzo los galones de primer entrenador del Atlético Baleares y, a falta de 9 partidos, el Atlético Baleares estaba a 10 puntos del playoff. Evidentemente nadie hubiera apostado, porque el conjunto entonces entrenado por Josico, con su llegada iba a recuperar esa enorme distancia, 9 puntos en 10 partidos. Pues lo recuperó, se metió en la última jornada en el playoff, fue sin duda una machada. Luego en el playoff recordamos que eliminó al Toledo en la primera ronda, que había sido segundo en el grupo segundo, venció 1-0 en la ida y 1-2 en la vuelta. Y en la segunda eliminatoria, pues el sueño se truncó, perdieron contra el Albacete después de una eliminatoria igualadísima. Hubo que forzar en la prórroga el desempate y al final el Albacete pasó a la final y ahí se cargó al Valencia Mestalla y el Albacete está en segunda. O sea que Josico no lo pudo hacer mejor en el Atlético Baleares. Las cosas como son. Para él, un partido especial. Pues es un club que le cogí mucho cariño porque estuvimos a punto de vivir un sueño que nos quedamos a las puertas de subir a segunda. Buena gente, nos van a exigir el máximo porque la situación suya en la clasificación no es la que ellos preveían. Una gran plantilla, grandes jugadores, casi la misma que el año pasado, pues sube a segunda división, pero se ha metido en una dinámica que les está costando salir. Si queremos puntuar allí, nos va a tocar dar el máximo. Vamos a trabajar bien la semana, vamos a preparar e intentar seguir sumando de tres en tres, pero enfrente pues vamos a tener un gran equipo. Un gran equipo que lo está haciendo francamente mal, por eso ya van por el tercer entrenador. Empezó Armando de la Morena, aquí el Atlético Baleares jugó bien y arañó un punto en el minuto 89, empató a 3, fue el primer pinchazo del Elche en el Martínez Valero. Pero luego fue destituido y ya van por el tercer técnico. Esta semana recordamos que ha sido contratado Manix Mandiola, efectivamente, Javier Manix Mandiola, con lo que a entrenador nuevo esperemos que no se cumpla el dicho de victoria segura, que esperen una semana más, que tampoco pasa nada. Una pausita y escuchamos al defensa, uno de los últimos en llegar y titularísimo, Manu. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo, fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El domingo a las 12, el Atlético Baleares recibe al Elche Club de Fútbol. El Atlético Baleares siempre ha sido en los últimos tiempos un equipo candidato a jugar el playoff de ascenso. Sin embargo, este año, que también lo era, de hecho lo jugó la temporada pasada con Josico entrenador, se ha ido hundiendo poco a poco y parece no haber tocado fondo. Por eso ya van por el tercer entrenador que se va a estrenar contra el Elche. Un hombre que acaba de llegar y, como se suele decir, besar el santo, es Manu, el lateral. Llegó un viernes, presentado viernes, el domingo ya jugó en Peralada, se llevó 7 puntos, pero no de puntos para el casillero y la clasificación del Elche, sino de sutura. Fue el mejor de aquel partido y sigue con la plena confianza del técnico blanquiverde. El otro día también fue titular y la verdad es que no es fácil porque venía sin jugar desde hace meses con la Cultural leonesa. Manu. Sí, venía pues de estar casi sin jugar allí, pues no estaba nada a gusto y bueno, fue llegar aquí, como dijiste tú, jugar, volver a jugar y sobre todo bueno, que el equipo gana, estás adaptándote poco a poco a lo que quiere el entrenador, a lo que quiere el equipo. Y en ese sentido, muy contento. Y el primer partido, vaya brecha. Todavía ahí están las grapas. Es tremenda la brecha. Sí, pero bueno, esos son gajes del oficio y nada, eso ya está recuperado y nada. Mal sabor de boca por haber perdido aquel fin de semana, pero bueno, eso ya está olvidado. Ahora ya, mira, ganamos este fin de semana y ahora ya centramos en el siguiente. Centrados en el Atlético Baleares, le preguntamos a Manu una de las cuestiones que está ahí en el aire de lo que menos gusta al aficionado y de lo que se le critica al equipo y al propio entrenador. ¿Por qué las primeras partes, y lo volvimos a ver el otro día en el Martínez Valero, el Elche no sale a por todas, no domina, no crea ocasiones de gol, le falta fútbol, le falta ambición? ¿Son órdenes del míster no arriesgar en la primera parte? No, salió sí, lo teníamos desde el principio, que queríamos tener un ritmo alto, que queríamos jugarle de tú a tú, porque al final cuando estos partidos se te atragantan, llegas al minuto 80, no das marcados, te pones más nervioso. Lo que pasa es que, bueno, al final ensayas unas cosas y no suelen salir. Pero bueno, creo que el equipo ayer sí que en la primera parte nos costó, no tuvimos esa fluidez que tuvimos igual en la segunda parte. Pero ya te digo, al final lo que cuenta son las victorias. ¿Y entiende los pitos de los aficionados? El público soberano. Creo que viene de estar unos años fastidiados, que no salen las cosas y es normal que el público silbe. Nosotros tenemos que abstraernos de todo eso. Creo que en la segunda parte el público estuvo con nosotros, a partir de la ocasión que tuvo Nino, creo que el público estuvo con nosotros y eso es lo que queremos, que el equipo, tanto la afición, estén unidos, que demos un paso todos, porque al final va a ser el bien para todos. Y yo creo que en ese sentido todos estamos yendo en la misma dirección. Todos hay que dar un paso. Lo cierto es que con 5 refuerzos en el mercado de invierno y la mayoría titulares, quizás todavía hay que terminar de acoplarlos y hay margen de mejora. Sí, sobre todo porque juegas en casa. Y en casa, entre la gente y nosotros, del potencial que tenemos, tenemos que aprovechar todas esas cosas que nos dan. Ahí se refería a estar fuertes en el Martínez Valero y, como digo, a ver si hay margen de mejora. Sí, hombre, es normal. Este mercado de enero es así, que todo el mundo se refuerza, entre que te integras un poco, después también lo que quiere el míster de nosotros. Yo creo que, bueno, va a tener un proceso de adaptación. Pero bueno, mientras vayas ganando, todo eso se va a mantener al margen. Pero bueno, es verdad que todos necesitan su periodo, necesitamos también acoplarnos a los jugadores que ya llevan tiempo aquí, que saben cómo quieren jugar y lo que es el Elche en sí. Entonces, bueno, nos llevará un tiempo, pero bueno, mientras vayas ganando, pues va a tapar un poco todo. Manu Rodríguez, el lateral zurdo del Elche Club de Fútbol, que fue o que ha sido una institución, por ejemplo, en el Lugo, donde estuvo 10 temporadas, capitán, el hombre que marcó el gol del ascenso, y la verdad es que un hombre muy importante allí. No ha sido precisamente un trotamundos del fútbol, estuvo 5 años en el Ourense y 10 en el Lugo. Es un rara avis de estos, como pueda ser, pues, por ejemplo, Edu Albacar o Nino, que donde va triunfa, ¿no? Donde va, se lo quedan. Eso habla muy bien del futbolista. ¿Qué ha supuesto la victoria? Además de dar tranquilidad y asentarse en esa tercera plaza. Sí, eso está claro. El lunes pues amaneces de otra manera, tienes otra cara, incluso todos pues tienes una alegría distinta, pero bueno, ya te digo, hoy es lunes, aprovecharlo, que a partir de mañana ya hay que preparar para el partido del Baleares. ¿Para él el Mallorca es inalcanzable con esos 13 puntos de diferencia? Sí, es un equipo que ahora mismo parece que salió de ese bache que tenía, que sigue ganando partidos, pero nuestro objetivo, ya te digo, claro que nos gustaría quedar primeros, pero tenemos que ir partido a partido, de seguir peleando todos los partidos, porque todo el mundo va a pinchar de aquí al final. Sí, pero ya tiene que pinchar el Mallorca y mucho, y el Elche que ganar. Y mucho, porque ser primero sí tienes una ventaja. En 2 partidos, en una eliminatoria, puedes ascender. Y si no lo haces, te queda la repesca y te quedan 2 eliminatorias más. pero entre ser segundo, tercero o cuarto, ¿entiende que hay alguna ventaja? No, ninguna, porque yo con el Lugo quedamos un año campeones y no ascendimos, y al año siguiente entramos de terceros y ascendimos. Yo, al final, una vez que entres al playoff, ya me... Claro que es mejor quedar primeros porque tienes esa doble oportunidad, pero una vez que entres ya me da igual. Me da igual quedar tercero que segundo, lo único el factor campo, pero bueno, que tampoco creo que tiene que ser un condicionante. Y nada, lo importante es llegar bien al playoff. Creo que es lo que te va a dar el subir o quedarte fuera. Esa es, por tanto, la clave para él, llegar bien, llegar a tope. Sí, yo creo que sí, porque hay equipos que están viendo que llegan muy holgados al playoff, se quedan fuera en la primera de cambio, en la segunda, y no dan ascendido. Esto al final son seis partidos más si quieres ascender. Y bueno, yo creo que lo más importante es llegar con ritmo, metidos hasta el final, ser competitivos, y a partir de ahí en el playoff te puede parar cualquier cosa. Entendemos claramente que firmaríamos por llegar fuertes, con ritmo. Ahí, quizás es mejor el que se mete en la última jornada, como le pasó al Atlético Baleares de Josico, que va de menos a más y tiene un subidón el día que se mete en el playoff, que el que se metió hace tres semanas y se deja ir. Pero claro, ¿cómo diseñas esto? ¿Cómo diseñas no clasificarte hasta la última jornada con el riesgo que ello conlleva? Está claro que no puedes hacerlo. Para él, y le preguntamos si la clave es que este año el Elche, si se clasifica para el playoff, tiene un plus, porque tiene muchos de sus futbolistas en plantilla que han jugado playoffs. Sí, ese puede ser un plus, pero yo creo que sobre todo lo que nos va a dar ese plus es la profundidad de plantilla que tenemos. La gente aquí, hay gente que puede jugar titular, suplente, yo aquí no calificaría a nadie de titular. Sí que hay gente pues, que juega más, menos, pero yo creo que al final en el playoff nos necesitamos de todos. Y en ese sentido creo que en esta plantilla puede jugar cualquiera. El fondo de armario, que con la llegada de los cinco refuerzos parece, vamos a ver si es verdad, que se ha reforzado. Por lo menos cuentan, y mucho para Josico, bastante menos los que les dieron pasaporte. ¿Qué le parece la plantilla que se le ha quedado al Elche? Bien, ya te digo, conocía jugadores de jugar contra ellos, incluso algunos de tenerlos como compañeros, y la verdad que hay un grupo humano muy bueno y que es muy trabajador, que quiere y sabe a lo que está en el Elche, que es intentar subir a este equipo porque lo necesitamos y porque queremos ver al Elche en segunda división. Y conoce la exigencia precisamente del club y entiende a los aficionados y su precisamente eso, exigencia. Sí, eso lo tenemos claro. Y yo entiendo también al aficionado, el que es aficionado del Elche de toda vida, pues claro que le duele ver al equipo en segunda B, igual ahora yendo terceros, que no juega como quieren, pero eso lo entendemos y lo respetamos. Pero a partir de ahí sabemos dónde estamos nosotros, que estamos en el Elche, que por lo menos tiene que estar en segunda división A. He venido a jugar aquí cuando estaban en segunda, cuando ascendieron, y la verdad que por potencial, por historia y todo, sí que es un equipo que ahora mismo por circunstancias está en segunda B, pero que tiene que estar como mínimo en segunda. Y la última, ¿cómo ve, cómo lleva la competencia con todo un icono del Elche Club de Fútbol, Edu Albacara? La competencia la veo bien. Mientras sea sana y todos luchemos por intentar subir al Elche, me parece estupendamente. A Edu lo conozco de hace años, le tengo un respeto enorme porque es un jugador que ha dado todo por el club y en ese sentido creo que al final los que venimos es para intentar subir al Elche y creo que al final ese es el objetivo que tenemos todo, pero que no va a ser de hoy para mañana. Va a llevar sus jornadas, vamos a tener semanas malas, vamos a tener semanas muy buenas y en ese sentido es cuando tenemos que estar todos a una. Manu, lateral izquierdo, el que no nos escuchara desde hace un par de meses dirá, pero bueno, ¿qué ha pasado en el lateral izquierdo? Que ha habido una auténtica revolución. Si habían tres, pues de esos tres solo se ha quedado uno, Edu Albacar, que no quiere ser lateral izquierdo, quiere ser central. Porque los otros dos, Adrián y Peris, se marcharon por la puerta de atrás, uno porque lo pidió, el otro porque no gustó, y se ha tenido que firmar a Manu, que ha sido llegar y besar el santo. En el plano institucional, la tensa junta de accionistas celebrada el pasado lunes sigue dejando rescoldos. La Asociación Regeneración, en un comunicado, exige la rectificación o el cese del consejero del Elche, José Luis Maruenda, tras la Junta General Ordinaria. Leo textualmente su comunicado en los tres puntos. Punto 1 dice: la conducta del consejero José Luis Maruenda, que podría ser considerada de soberbia, prepotente y maleducada, mostrada ayer durante la celebración de la Junta General de Accionistas del Elche, especialmente respecto a accionistas minoritarios, merece la reprobación por parte del presidente Diego García. Ser consejero del Elche implica un grado de educación que el consejero Maruenda no mostró. Los consejeros son la cara visible de esta institución y no es de recibo el comportamiento mostrado durante la Junta. Solicitamos que el presidente exija que dicho consejero pida disculpas públicas sobre dicho comportamiento con todos los asistentes a la Junta General. Punto 2. Además, una vez finalizada la Junta, el mencionado consejero publicó un tuit en el que literalmente se decía ir a muerte a por el IVF y no pagar. Esta declaración pública solo podría ser admisible si el presidente del club, Diego García, ratifica sus palabras como muestra de una estrategia del Consejo de Administración respecto a la operación con el IVF. Si esa no es la estrategia del Consejo de Administración, el presidente debe salir públicamente a desmentirlo y de nuevo exigir disculpas públicas por el mal que dicho tuit podría ocasionar a la institución, inmersa en un proceso de negociación con uno de los principales acreedores del Elche, vía la Fundación, además de ser una de las altas instituciones de la Generalitat Valenciana. Esta declaración deja entrever una actitud de prepotencia y soberbia de este Consejo de cara a entablar negociaciones que son ineludibles para resolver los acuciantes problemas económicos a los que se enfrenta el Elche Club de Fútbol. En caso de que José Luis Maruenda se negara a prestar estas declaraciones de disculpa y ratificación, Diego García debería cesar a este consejero por tan desafortunada actitud. Mucho Elche, firma este documento la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol. Y también destacar, hablando del brazo financiero de la Generalitat, del Instituto Valenciano de Finanzas, que el próximo viernes, en principio, declarará quebrada la subasta, que es cuando se cumplen los 5 días hábiles que dio para que el Elche, que era el o es el adjudicatario de este crédito, enseñase el aval, cosa que hasta día de hoy no ha pasado. Lo único que ha enseñado o ha leído, para ser más exactos, el presidente del Elche es ese certificado bancario, ese documento en el que se informa de la existencia de un aval, pero no el aval como tal. Por tanto, a partir de ese momento, en cuanto el IVF declare quebrada la subasta, recordemos que la Liga le ha solicitado al IVF que la suspenda, el IVF ha dicho que de eso nada, pues a partir de ahí se abre la posibilidad de la adjudicación directa. Recordamos que el presidente del Elche dijo que si esto se producía, pues que ellos irían a la adjudicación directa. Y no olvidemos que esta posibilidad es la que barruntaba el expresidente del Albacete, José Miguel Garrido, que dijo que él no iba en la subasta a pujar contra nadie, que entraba solo o que esperaría que no entrase nadie y que la subasta quedase quebrada. Pues se daría ese escenario y veremos si entra o no entra. Bueno, pues seguiremos informando de los nuevos capítulos que prometen ser, por desgracia, muy emocionantes. Mañana más y esperemos que mejor. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.